Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti, Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti, Garrincha, Bayer y Karlovich. Mendigo de buen fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. De monedas en tarros sin vida. Me duele la pena y el frío de pies descalzos. Duelen caritas y manos sucias. Me duele la sal en lágrimas de madres. Me duele la calle de los desamparados, los despojados del abrigo de un hogar. Me duele la ciega sociedad, la moribunda sociedad. Duelen húmedos adoquines, colchones sin plumas, el frío calado dibujando mapas en manos. Duelen los sueños robados, niños jugando malabares por monedas que se transformarán en pan. Me duelen las manos de madres tendidas por leche y un pañal. Me duele. Me duele la indiferencia colectiva, la sal sobre la herida. Duelen los ojos cerrados. Me duele el tintinear de monedas en tarros sin vida. Me duele la pena y los sueños robados. Me duelen sus pies descalzos en el barro. Pero por sobre todo, me duele su llanto, recostado sobre cajones, me duele su llanto. Esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 199 del martes 29 de mayo de 2018. Muy bien, buenas noches. Le damos las buenas noches a Lisandro Murray y a las compañeras. ¿Se las pueden nombrar? Si me recuerdan los nombres. Edith y Sole. Sole, que acaba de terminar su programa, su primer programa en la popular Che Guevara, así que nos dejó un lindo, ¿cómo decir? Un lindo ambiente, un lindo clima, después de haber transitado por los lugares por los que anduvo hoy. Me dice que para el martes que viene va a tener otra temática totalmente diferente, entonces habrá otro ambiente. Pero bueno, estamos muy contentos de tener un nuevo programa en la popular Che Guevara, y nos dejó la silla calentita también, como corresponde. Así que bueno, bienvenida a la radio y muchísima suerte. Abrimos este mendigo capítulo 199, me dice Lisandro y me recuerda. ¿Saludé, Lisandro? Sí, Lisandro Murray en los controles de la cápsula espacial. Bien, abrimos este mendigo y Lisandro me recordaba que estamos en el 199 y decíamos que para el capítulo 200 íbamos a hacer algo estruendoso. Destaparemos como dos cervezas y tomaremos una pava de mates. Eso vamos a hacer el martes que viene, así que todos aquellos que tengan ganas de compartir todo eso que vamos a ofrecer, se dan una vuelta por la Casita de la Memoria, Santiago 2815, aquí de Rosario, entre las 8 y las 10 de la noche del martes que viene. Vamos a estar celebrando los 200 programas de Mendigo de Buen Fútbol. Este capítulo lo abrimos con este texto que es de Rubén Curricoy Ñanco, un amigo justamente que tiene mucho que ver con el primer y los primeros programas de Mendigo de Buen Fútbol, que fueron hechos allá en el Bolsón, en mi estadía hace algunos años atrás, y a Rubén lo conocimos precisamente en la radio comunitaria FM Alas, que Lisandro también conoció. Y el tipo, además de ser un luchador, un incansable defensor de los derechos humanos, de los pueblos originarios, escribe, y escribe bárbaro. Así que hoy trajimos dos textos de él, uno, el primero con el que recién abrimos, y después en algún momentito del programa vamos a meter otro texto más de Rubén, que por ahora anda dándose unas vueltas por Buenos Aires, también acompañando como siempre a sus hermanos de distintas comunidades, pero sigue escribiendo y lo hace muy pero muy bonito, así que le mandamos un abrazo grande a Rubén. Hoy le avisamos que íbamos a hacer uso de sus textos y bueno, nada, agradeció, así que le mandamos un abrazo bien pero bien grande. Bien, 29 de mayo, el 29 de mayo de 1892 nació Alfonsina Storni. Creo que dice algo y mucho, ¿no? Así que vamos a estar compartiendo alguna cosita en relación a Alfonsina Storni, que entre otras cosas, repasando su biografía, esto nosotros los que venimos de Cañada de Gómez y de aquellas latitudes, lo conocemos, porque además mi viejo nació en Bustinza, una pequeña localidad bien cercana a Cañada de Gómez, y Alfonsina Storni, en tantos lugares por los que anduvo, vivió en Rosario un tiempo, y también su madre en su momento, ya con su nueva pareja, se radican un tiempo en Bustinza, en esta pequeña localidad, y allá fue Alfonsina, a donde estuvo viviendo un tiempito. Pero bueno, nos vamos a meter en un ratito con un poco de la vida de Alfonsina y algún texto seguramente. También queremos recordar que el 30 de mayo, hay algunas dudas, pero algunos señalan el 30 de mayo, pero de 1967, por ahí Lisandro conozca mejor esto, se publicó 100 años de soledad. Así que brevemente vamos a estar homenajeando a nuestra manera a Gabriel García Márquez en este libro fantástico, imprescindible, 100 años de soledad. Y bueno, tenemos muchas cosas, tenemos algunas notas de estas últimas horas en relación a algunas noticias desagradables que tienen que ver con, por ejemplo, prefectura entrando de manera violenta y reprimiendo y maltratando y secuestrando a compañeros y compañeras de La Garganta Poderosa hace un par de días atrás, creo que fue el sábado, así que nos vamos a estar metiendo con este tema un ratito. El martes pasado dábamos cuenta con un spot, un audio que después lo vamos a volver a compartir, del tema de la autovía montañosa en Punilla, ¿no?, en Córdoba. Trajimos algo más para compartir alrededor de esto, unas palabras como siempre bienvenidas, profundas, de la querida Nora Cortiñas, que siempre vienen bien para estimularnos, para cachetearnos y despabilarnos y decirnos que de ninguna manera, como dice ella, nos tenemos que quedar en nuestras casas, todo lo contrario, más en estos días. Ya debe haber empezado el partido de la selección argentina, último aquí en la Argentina, contra Haití, un amistoso previo al Mundial. Todavía, bueno, yo ya perdí las esperanzas de que la selección argentina, o que alguno de los jugadores de la selección argentina digan no voy a jugar a Israel, el último amistoso ahí sí, previo al Mundial. Hemos perdido las esperanzas, muchos de nosotros. Ojalá nos sorprendan Sampaoli y sus muchachos y digan, no, nosotros no vamos a un lugar a donde su estado asesina pibes y pibas y mujeres de manera tremenda, ¿no? Como viene pasando en estos últimos tiempos y desde hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a estar compartiendo una nota, unas palabras en relación a este último encuentro de la selección argentina de fútbol contra la selección de Israel previo al Mundial. También por estos días hemos tenido que nuevamente lamentar una censura a otra nota de nuestro admirado Darío Aranda, que escribe en Página 12 y que no es la primera vez, hace años que viene sufriendo distintos tipos de censuras. Bueno, nuevamente, Darío Aranda en estos últimos días había publicado una nota sobre el último derrame de la Barrick Gold en San Juan. Fue publicado por Página 12, pero rápidamente fue bajado de su página web. Y bueno, a los poquitos días, el 27, me parece que fue el día 27, claro, nos encontrábamos con el Página, abriendo las hojas, el diario Página 12, página completa, una publicidad del gobierno de San Juan. Y ahí se explica, ¿no? Por qué, a pesar del momento y de la posición, en teoría, que debería tener Página 12 al respecto, se explica por qué la censura, por qué bajar la nota a donde se denunciaba el nuevo derrame de la Barrick Gold en San Juan. El gobierno de San Juan, Página completa, invitando a que visitemos esa hermosa provincia. Y bueno, nos vamos a meter con esto porque nos parece bochornoso. Nos parecía bochornoso antes, por supuesto, los distintos tipos de censura que fue sufriendo Darío Aranda en Página 12 y ahora lo mismo. Bueno. Tenemos mucho. Dejamos colgado el martes pasado, Lisandro, un texto de nuestro querido amigo Néstor Sapietro, texto futbolero. Así que hoy lo prometemos y vamos a cumplir. Vamos a meternos en alguno de los tantos lindos textos de Néstor Sapietro, que hoy anduvo por la Feria del Libro acompañando a nuestro querido compañero Carlitos del Frade en la presentación del libro El lado oscuro de la justicia santafesina, que fue presentado hoy por Carlos del Frade en la Feria del Libro, y Néstor, como amigo de toda la vida de Carlitos, estuvo ahí acompañándolo. Nosotros no hicimos tiempo de darnos una vuelta. Sí estuvimos ayer en la Feria del Libro, vamos a charlar también sobre esto. Y bueno, hay muchas cosas más. Así que nos metemos en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 199. Del martes 29 de mayo de 2018, de la mano de un extraordinario tipo, artista, que piantó el 31 de mayo del año 2010. Estamos hablando del negro Rubén Juárez, bandoneonista de lo mejor de nuestra Argentina. Así que nos metemos entonces de la mano de Rubén Juárez en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 199, a uno de cumplir los 200 programas. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga, desvelo bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos mareado por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Y

bien, ahí pasaba Alfonsina y el mar. En este caso decidí mostrar esta versión que a mí me gusta mucho, de Chabuca Granda, con un ritmo diferente, ¿no? Un tanto acelerado parece, pero que queda muy bien. Rompe un poco con la mayoría de las versiones, que son todas muy bonitas, o la mayoría. Pero ahí se iba entonces, Chabuca Granda en este caso, haciendo Alfonsina y el mar. Antes que nada queremos saludar a varios. A los amigos de Monreal, antes que Lisandro me lo recuerde cuando falten 10 minutos. Y yo que soy medio torpe. Los amigos de Monreal decidieron acompañarnos nuevamente. Después de 3 años, allá del 2015, que nos vienen acompañando. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Estamos hablando de Monreal, en la esquina tradicional de Rosario, ¿no? Entre Ríos y San Lorenzo, los mejores sándwiches calentitos y frío de Rosario, sin lugar a dudas. Entre Ríos y San Lorenzo, los sándwichitos Monreal, la esquina tradicional de Rosario, 421-9595. Podés llamar todavía, están abiertos hasta las 10 y pico de la noche, desde muy temprano en la mañana. Así que vale la pena darse una vueltita por ahí o llamar por teléfono al 421-9595 y encargar sanguchitos de Monreal. Muchas gracias por acompañarnos. Y queremos saludar, quiero saludar a mi sobrino Jerónimo, porque bueno, en el diario La Capital del sábado 26, hace unos días atrás, en el suplemento de educación, el tipo aparece en la tapa del suplemento, trabajando, practicando con los niños y niñas de un jardín de infantes. El tipo está estudiando para maestro jardinero. Y bueno, claro, adentro del suplemento aparece la entrevista a él y a un compañero, Martín. Porque claro, en la provincia de Santa Fe hay nada más que 15 varones estudiando para maestro jardinero, ¿no? Miles de mujeres y solamente 15 varones en la provincia de Santa Fe. Uno es Jerónimo, así que le mandamos un abrazo. Una muy, pero muy linda nota y necesaria para el suplemento Educación del diario La Capital del día sábado. Así que nos alegramos mucho, no porque haya salido en el diario, porque la verdad que es un ejemplo a seguir, ¿no? ¿No? Jerónimo particularmente, digo, que pibes decidan dedicarse a la docencia a ese nivel, donde claramente usted, Lisandro, es maestro jardinero, ¿no? Ah, de primaria. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tampoco no hay tantos. Mira, 5 alumnos compañeros de Lisandro para maestro de grado y uno solo en inicial, ahí. Sí, claro, es como, bueno, nos hemos ocupado todos de alguna forma, directa o indirectamente, más o menos, de estigmatizar, ¿no? Y encasillar, y parece ser que esas carreras solamente son o eran para las mujeres. Bueno, viene bien. Parece que es una buena idea la de los trabajadores del suplemento de educación de La Capital, hacer una nota central sobre este tema. Muy bueno. Bien, ya saludamos a Monreal. Decimos que tenemos abierto nuestro Facebook. Mauricio Cornaglia es el Facebook personal. Mendigo de Buen Fútbol es la página de Facebook del programa Radio Popular Che Guevara. También pueden ahí, en esos 3 espacios de Facebook, pueden dejar algún mensaje, algún comentario, alguna sugerencia. Y 431-7872. Así es el teléfono fijo de la Radio Popular Che Guevara. 431-7872. Ahí también pueden llamar. Los va a atender Lisandro para dejar algún mensaje, alguna sugerencia, algún insulto, en el caso que lo necesiten descargar, también pueden hacerlo. Total, los recibe Lisandro. Después los filtrará de alguna manera. Y también pueden enviar algún mensaje o llamar directamente a mi teléfono personal, que es el 341-357-5363. 341-357-5363. Muy bien. Adelantábamos que

Por aquel entonces García Márquez decía sobre la obra: cuando escribía Cien años de soledad, estaba tan feliz que soñaba estar inventando la literatura. Un conocido nuestro, el genial Mario Benedetti, escribía: en una dimensión así, donde todo parece levemente distorsionado, pero no irreal, cada premonición ocurre como vislumbre, cada palabrota suena como un cañón, cada muerte viene a ser un tránsito deliberado. Quizá ahí esté el más recóndito significado de estos pavorosos, desolados, mágicos, sorprendentes, 100 años de soledad. Porque la verdad es que nunca se está tan solo como en el sueño. Jorge Luis Borges decía que muchas obras de García Márquez no he leído, pero puedo asegurar que 100 años de soledad me basta. No hay duda que se trata de un libro original y que no procede de ninguna escuela. Y Augusto Roa Bastos decía: dije de 100 años de soledad que es una de esas obras que surgen en soledad cada 100 años y que deja para siempre su impronta creativa en el ánima y el cuerpo de nuestra literatura escrita en el español de España. Radio Popular, Che Guevara. Radio Popular, Che Guevara. Alma, que poco el tiempo te queda, tanta el hambre de los los años que han de tragarse las cosas que no te atrevas a amar. Muchas gracias. Muy bien, ahí se iba Axel Milanés, que no tiene que ver con el fantástico Pablo Milanés, pero sí es cubano también el tipo. Hace muchos años que viene por Rosario, estuvo parando mucho tiempo aquí. Visita Buenos Aires. Bueno, lo hemos escuchado muchísimas veces a Axel Milanés, es un divino. Tiene unos temas realmente muy, pero muy bonitos. Y ahí pasaba con su tema Alma. En realidad queríamos compartir otro tema, pero que por algún problema técnico no salió. Por eso tuvimos un bachecito hasta que largamos con Axel Milanés. Le había pedido a Lisandro que tengamos ahí listo un spot, un audio que compartimos el martes pasado en relación a la autovía de montaña en Punilla. Vamos a volver a compartir ese audio, me parece que es importantísimo que lo tengamos claro. Es una de las tantas luchas, esta es una nueva lucha que se suma a las muchísimas en los distintos rincones del país por distintos motivos. En este caso, esta autovía de montaña en Punilla, los compañeros cordobeses dicen que en este primer tramo, que es de 14 kilómetros, 11 de estos 14 kilómetros son de bosques nativos. O sea que ellos hablan de un 76 y pico por ciento que va a ser afectado de este bosque nativo, calificado como una zona de máxima protección por la Ley de Ordenamiento Territorial. Por ahí va a pasar esta autovía. Pero además pasará por encima de uno de los grandes yacimientos de uranio del país, que, por supuesto, enterrado, el uranio, como ahora está, es inocuo, pero que al quedar expuesto puede liberar el famoso gas radón, que podría contaminar ni más ni menos que el 70% del agua que consumen los cordobeses. Bueno, por suerte y no como en otros lugares, la Universidad Nacional de Córdoba en este caso rechazó el respaldo institucional que buscaban de parte de ellos y recomendó evaluar otras 6 alternativas para la obra, para no dañar el ambiente, el agua. Es tremendo, ¿no? Estamos hablando del 70% del agua que consumen los cordobeses podría ser contaminado. 11 kilómetros de los 14 de este primer tramo, porque es mucho más ambiciosa la obra, son de bosques nativos. En eso andan algunos cordobeses peleándola contra los dueños de todo. Vamos a escuchar entonces este audio que compartíamos el martes pasado, pero que lo vamos a reproducir todo el tiempo que sea necesario, por supuesto. Vamos con el audio entonces. Debo venir para hablar del tema de la autovía. Y aunque no creo en su ley, pues veo su picardía, vengo para hacerle saber que en esto se va su vida. Ese camino tan recto que usted nos está clavando es arma de doble filo, pues hiere para todos lados. Lo marca usted a sus hijos, hiere futuro y pasado. Si cree que lleva apuro para llegar a algún lado, ve esa flor en el pasto, espérelo al sol nacer, siente en el viento los pájaros. Inclínese despacito, mete en el agua su mano, intente sentir al río como que el río es su hermano. Yo sé que está confundido por esos tristes cipayos, que aquí es cemento y uranio, arsénico en otro lado, petróleo en la cordillera, en las pampas, glifosato. Desde Ushuaia hasta La Quiaca nos vienen envenenando, su patrón es el dinero y su capataz, el diablo. Piense un segundo, señor, no mire para otro lado, que si envenenan el agua, ya nunca podrá arreglarlo. Por eso estamos nosotros, despertando en todos lados.

colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisa. Está arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río el puente. Leí el Estamos exactamente en las fronteras de las 21. Nos metemos entonces en la segunda hora de este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 199, del 29 de mayo de 2018. Antes que me olvide, saludar nuevamente a Cindy Garrido. Cindy Garrido se comunicó, mandó un mensaje, o algunos mensajes, el martes pasado. Es una chilena que desde Santiago, Chile, estaba escuchando la popular Che Guevara, el capítulo anterior de Mendigo de Buen Fútbol. Así que bueno, volvió a comunicarse Cindy, nos dejó un saludo diciendo que no iba a poder escuchar en este momento, pero que lo escuchaba el jueves, claro. Ahora de paso vamos a decir que no lo dijimos. Y queremos saludar también al fantástico Adriana Bonillo, que parece ser que el tipo mandó un mensajito al teléfono, en este caso de Lisandro, teléfono particular de Lisandro, que estaba escuchando el programa, así que le mandamos un saludo grande. Compartimos hoy la Villa de los Milagros. Vamos a hacer un repaso, aprovechamos, sobre los temas que compartimos hoy. Abrimos con Rubén Juárez haciendo Mi Bandoneón y Yo. Compartimos, bueno, La Villa de los Milagros de Adriana Bonillo. Recién Debajo del Puente de Pedro Guerra. Y compartimos Alfonsina y el Mar, en este caso por Chabuca Granda. Ah, y Alma de Axel Milanés. Bien. Bueno, muchas gracias entonces por estar atentos al programa y mandar mensajes y participar de alguna manera. Muchísimas gracias. También, bueno, Jerónimo agradece, mi sobrino, del quien hablábamos, por la entrevista que le hacía el suplemento de educación del diario La Capital el día sábado. Jerónimo mandó un saludo agradeciendo la mención. Recién, bueno, como también lo adelantábamos, compartimos hace unos minutitos un segundo texto de Rubén, este amigo que hicimos en nuestra estadía en El Bolsón, Rubén Curricoy Ñanco. Abrimos el programa con un texto de él y recién pegadito al audio que prepararon los cordobeses por y en repudio a la autovía de Punilla, nos parecía que este texto de Rubén venía muy bien para esto. Con la punta del botín, el oficio de insistir es el nombre de este hermoso texto de Néstor Sapietro. Causas aparentemente perdidas, así lo van a encontrar en Facebook, Néstor Sapietro, su libro. El libro de las causas aparentemente mente perdidas. Crónicas extraordinarias, de muy fácil lectura. Muy, pero muy, muy bonito el libro de Néstor Sapietro, que ya está terminando su segundo libro. Prontito lo vamos a tener para disfrutar. Este es uno de sus textos del primer libro. Con la punta del botín, el oficio de insistir. Dice: Lautaro, mi hijo mayor, juega al fútbol en una liga infantil. El equipo de Lautaro desde hace más de un año no hace otra cosa más que perder. En este tiempo han pasado muchos partidos y no hubo forma de conseguir, aunque más no sea, un empate colgados del travesaño. Una derrota tras otra y siempre por cifras catastróficas. En una de esas tardes, el resultado marcaba un 4-0 definitivo, sin atenuantes. De pronto, por una extraña carambola, la pelota quedó boyando en el área rival. Después de varios rebotes, empujada por el muslo de uno de nuestros chicos, terminó entrando despacito, casi de lástima, pidiendo permiso. Era el 4-1 sobre el final del partido, pero era mucho más que eso. Habían embocado al arco después de meses sin conocer la cara de los arqueros rivales. El grito brotó desde la tribuna. Los chicos apretujados uno encima del otro no cabían en su felicidad. El técnico se desahogó en un interminable abrazo con los suplentes y el juez de línea, y los rivales quedaron asombrados porque no podían entender semejante festejo de un gol de quienes estaban siendo derrotados 4-1 y, para peor, de locales. El equipo se desarmaba constantemente. Muchos jugadores se alejaron empujados por los padres que cuestionaban tanto fracaso y se cansaron de recorrer las canchas de la ciudad para cosechar goles en contra. Sin embargo, el técnico es un tipo querido por los pibes. Él les dice siempre que la única humillación es cuando se pierde sin pelear. Es un apasionado que después de dejar su laburo en una verdulería, atraviesa la ciudad subiéndose a dos colectivos para llegar al club y se desvive en cada práctica para ensayar maniobras que nunca salen. ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Ya va a salir! Es la arenga permanente de este hombre y uno no puede dejar de conmoverse ante tanta perseverancia. Ayer, los chicos jugaron lo que parecía ser un partido más. El rival atacando y ellos rechazando la pelota afuera en el mejor de los casos. El travesaño y los palos se aliaron al equipo y al finalizar el primer tiempo hubo que poner en remojo las manos del arquero que estaban rojas como un tomate de tanto pelotazo. El 0-0 era un resultado histórico, pero todavía faltaba un tiempo. El técnico en la segunda etapa permaneció callado porque ya no le quedaba siquiera un hilo de voz. Daba indicaciones que nadie escuchaba. Caminaba de un lado a otro y se agarraba la cabeza ante cada pifia. Los chicos metían y metían, pero la pelota ortiva no hacía más que volver una y otra vez. En uno de tantos rechazos, la redonda cruzó el mediocampo con todos los rivales adelantados. Uno de los pibes se animó y entró a correr. El arquero salió. Los dos buscando llegar a la pelota, todos empujando de afuera y de adentro, y finalmente la puntita del botín del pibe que llega antes que el arquero para meterla en el arco. Los 2 minutos que faltaban para que termine el partido fueron eternos, los más largos de mi vida. Tan enormes como la maravillosa alegría que se dibujó en la cara de esos chicos con el pitazo del final. Alcancé a leer en los labios del técnico la palabra «ganamos». Y supe que la tarde sería inolvidable para ese hombre

Muy bien, 21:14. Ahí escuchábamos, bueno, por supuesto la voz inconfundible de la Negra Sosa, pero además, esto es del año 80 y pico, es un encuentro en Brasil. Lisandro era un bebé o no había nacido. Esto es del año, creo, no sé si 86 o 87, por ahí, en una de las visitas de Mercedes Sosa. Y escuchamos en ese conjunto de voces, nada más y nada menos que a Gal Costa, a Chico Buarque, Caetano Veloso y Milton Nascimento. Los cinco, qué delantera, ¿no? La Negra Sosa, más Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa y Milton Nascimento. Yo recomiendo a aquellos que no lo hayan visto todavía, es un video viejo, pero que se escucha bien, como lo hemos podido apreciar. Pero que lo miren, que lo vean, que lo encuentren en YouTube, búsquenlo, porque además de cómo se escucha, da gusto ver estos cinco grandes artistas, cómo en cada una de las intervenciones de cada uno, las interpretaciones de cada uno de ellos, cómo el resto, uno al ladito del otro, van mirando de manera amorosa a quien está interpretando, con una, se nota en sus miradas, una admiración por su propio compañero que está interpretando el pedacito de tema. Y conmueve tanto la música como verlos a ellos, que son unos tremendos los cinco, cómo disfrutan al escucharse entre ellos y se dan palmaditas de agradecimiento y de decirle, lo estás haciendo muy bien. Da mucho gusto repasar este videíto con estos cinco fenómenos, realmente. Bueno. No. 431-7872 es el teléfono fijo de la Radio Popular Che Guevara. Estamos aquí saliendo desde la Casita de la Memoria, Santiago 2815, de la localidad de Rosario. www.radiocheguevara.wordpress.com. Ese press con doble S al final. www.radiocheguevara.wordpress.com. Sandwich Monreal, hace seña a Lisandro. Yo creo que por el hambre que arrastra a Lisandro, no se olvida de los sanguchitos Monreal. La esquina tradicional de Rosario, entonces San Lorenzo y Entre Ríos, los amigos que decidieron seguir acompañándonos en esta nueva temporada 2018. Muchísimas gracias. Mauricio Cornaglia, mi Facebook personal, Radio Popular Che Guevara, el Facebook de la radio, Mendigo de Buen Fútbol, la página de Facebook del programa. 341-357-5363, mi teléfono personal para dejar un mensaje o para llamar directamente si tienen ganas de conversar. O se dan una vuelta, como ya lo he hecho en su momento nuestro amigo Hugo Milito. No le vamos a pedir que vengan además con el mate, pero como hace él. Pero al menos si quieren darse una vuelta a charlar aquí y compartir el programa, bienvenidos sean todos, por supuesto. Decíamos que en estos últimos días han vuelto a censurar de alguna forma una nota hecha por Darío Aranda en Página 12. Decimos han vuelto porque es algo que se viene repitiendo. Cada tanto le censuran alguna notita a Darío Aranda en sus momentos. Bueno, por meterse con las mismas cosas con las que siempre se mete, ¿no? El extractivismo, los pueblos originarios, bueno, en todos los temas que profundiza, investiga Darío Aranda. Muchas de las notas de Darío fueron censuradas o recortadas. Y bueno, los otros días, con motivo de un nuevo derrame de la Barrick Gold en la provincia de San Juan, Darío escribió una nota para Página 12, fue publicada, pero rápidamente fue bajada de la web por las autoridades del diario, ¿no? Y bueno, claro, a los dos días o al día uno podía revisar el Página 12 y encontrarse en una página completa una publicidad del gobierno de San Juan invitando a visitar esa provincia. Y un poco ahí encontramos las explicaciones de por qué no estaba buena la nota, no sostener la nota de Darío Aranda hablando denunciando el derrame de la Barry, por supuesto, como es conocido, de la mano o con la complicidad de los gobernantes de la provincia de San Juan, desde siempre. Venite a San Juan, otoño en San Juan 2018, es la publicidad de una página completa que explica por qué, el porqué de la censura a la nota de Darío Aranda. Pero recordamos que Darío Aranda sufrió varias censuras a lo largo de estos últimos muchos años ya. Y allá por el 2011, cuando fue el asesinato de Cristian Ferreira, del Movimiento Campesino, Movimiento Nacional Campesino Indígena de Santiago del Estero, el asesinato de Mariano, del militante Cristian Ferreira, perdón, no Mariano Ferreira, Cristian Ferreira, Darío también escribió una nota para el Página, y que fue groseramente censurada o recortada. Para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Aquella nota empezaba diciendo: Darío, asesinado por el agronegocio. Este es el encabezado de la nota. Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue. Todo esto entrecomillado. Decía Darío. Resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreira, ocurrida por una disputa territorial. Hasta ahí, eso es tal cual lo había escrito Darío, y eso lo sostuvo Página sin ningún problema. Ahí no se metían con nadie, simplemente estaban dando cuenta de un asesinato a un campesino. El original de la nota de Darío Aranda continuaba y decía: el Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde militaba Ferreira, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial Provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Adolfo Farías, fue explícito: hacemos público que vamos por el gobernador, es el responsable de las represiones. Esto que acabo de leer no apareció en el diario publicado. ¿Se entiende? La primera partecita sí, porque no daba cuenta simplemente de un asesinato de un campesino. Y después continuaba, lo sí publicado por Página, continuaba diciendo que la marcha partió del obelisco, se dirigió por Avenida Corrientes y terminó en Florida. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: ¿quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia. Alerta que camina la lucha campesina por América Latina. Todo esto lo ponía el Página 12, pero los muchachos le recortaron la partecita, nada más y nada menos, donde Darío decía que el Movimiento Nacional Campesino, donde militaba Ferreira, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, al gobernador Gerardo Zamora, al Poder Judicial de la provincia y el Gobierno Nacional. Eso fue recortado. Eso no es nada, porque estas cuestiones pueden suceder. Los editores deciden, de alguna forma, qué va y qué no va, qué publican y qué no publican. Acá, claramente, esta censura tenía que ver con ocultar la denuncia de los movimientos campesinos, en complicidad, desde ya, con la patronal del modelo sojero y los gobiernos provinciales, nacionales. Y el Poder Judicial, también habla del Poder Judicial. Darío Aranda, ante esto, la nota salió publicada como quisieron los editores, con ese recorte, y firmada, con la firma de Darío Aranda. Entonces Darío hace una denuncia en su momento, y en la denuncia dice: la nota que hoy, por aquel momento, sábado 19, aparece en Página 12 con mi firma, no se corresponde con la que escribí. Específicamente el primer párrafo: lo más importante de una nota periodística, dice Darío. Un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha y por los asesinados por este modelo extractivo, es imprescindible esta aclaración. Los periodistas, digo yo, ¿no?, tienen el derecho de retirar su firma si entienden, si le avisan que su nota fue modificada o fue recortada, como en este caso. No solo que recortaron la nota de manera clarísimas por qué lo hicieron, sino que no le dijeron nada y conservaron la firma de Darío Grande, que deberían haberla sacado. No terminó ahí el tema, porque después de la denuncia vino, por supuesto, el pase de factura por la denuncia. Luego de la denuncia de Darío Aranda, como colaborador del diario, se le fijaron topes. Lo empezaron a recortar de otra forma. De 2 notas por mes y 70 líneas por nota. Anteriormente publicaba de 4 a 6 notas por mes, incluidas dobles páginas y tapas. Se le impidió escribir desde el lugar donde ocurren los hechos. Los temas que cubría desde el 2004, indígenas, campesinos, extractivismo, fueron derivados sistemáticamente a otros colaboradores y pasantes, y comenzaron a rechazarse cada vez más sus sumarios con propuestas por parte de los jefes de la sección Sociedad, con el agravante de que sumarios propuestos por quien conocen en profundidad esos temas fueron derivados a otros periodistas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque sigue pasando. Digo, pasaba durante el gobierno kirchnerista. Claramente el Página 12 alineado con el gobierno nacional de turno, llevando adelante este tipo de censuras para desinformar, para informar parcialmente, para no contar lo que también estaba pasando de manera horrible en el país, más allá o paralelamente con las cosas muy buenas que estaban pasando en el país. Y esto sigue pasando. Hoy tenemos el gobierno de Macri. Sin embargo, claramente siguen los dueños de todo haciendo lo que se les ocurre, y los diarios en los que uno debería confiar y depositar cierto respeto, bueno, hace rato que, por lo menos para mí, lo han perdido, o hemos perdido ese respeto hacia ellos. Digo porque hace pocas horas el presidente dijo sobre las locuras de Cristina, ¿no? Esta bajeza tremenda de un presidente impresentable, pero mucho más impresentable, paralelamente o al mismo nivel, es la respuesta de Cristina. Y mucho más impresentable, digo yo, tantos seguidores que en estas últimas horas están compartiendo cuestiones, comentarios, reflexiones, chistes en las redes sociales alrededor de esto, y hablando de la genialidad, de la genialidad de la respuesta de Cristina para con el impresentable del presidente. Realmente estoy seguro que los mismos que hacen estos comentarios y que postean estas cosas, y que lo único que hace es profundizar una grieta que para nosotros es ficticia, pero que les sirve a los dos protagonistas, justamente, y por eso la provocación de Macri y por eso la respuesta de Cristina. A los dos les sirve. Yo no digo que la noche anterior Mauricio Macri la llamó para decirle: Cristina, mañana voy a decir esto sobre vos. Y Cristina le dijo: no, quédate tranquilo, Mauri, yo voy preparando a ver qué respuesta darte al día siguiente. No digo eso, pero digo, a esta altura ni siquiera hacen falta los llamados, ni siquiera una comunicación por Facebook o un mail. Está explícito ese acuerdo. Está explícito ese acuerdo. Los dos son funcionales al otro. Y nosotros, como unos perejiles, vamos detrás de ese juego. Subimos al ring con ellos y nos peleamos entre los vecinos, entre nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares, creyendo que estamos defendiendo a tipos y tipas que de verdad defienden la patria. Por eso me preocupa y me interesa balbucear alrededor de esto, seguramente con poca claridad, pero es lo que necesito y quiero decir. Y para ayudarnos en esta especie de reflexión, como siempre, otro amigo a quien respetamos muchísimo, que conocimos también allá por el sur, el querido Leo Grela, con quien compartimos momentos de radio también en FM Alas. Leo Grela tuvo el mejor programa de radio que yo pude escuchar. También nacido aquel programa en el año 2012, compartimos juntos el programa número 100 de él y el mío. ¿Cuántas minas que tengo? Se llamaba el programa de Leo Grela en FM Alas, un programa extraordinario. No tenía que ver con las minas, con las mujeres. Tenía que ver con los proyectos megamineros, ya muy avanzados por esa época. Y Leo le sacaba las caretas a todos y cada uno y hacía entrevistas extraordinarias e informaba como nadie. El querido Leo Grela se suma a esta cuestión de las censuras a Darío Aranda, publica sobre la censura y después ha empezado a recibir críticas, evidentemente, por privado. Entonces hace una reflexión nuestro amigo Leo Grela, a quien respetamos muchísimo y estamos muy contentos de que se nos haya cruzado en el camino un tipo como él. Y esta reflexión la hace pública Leo y me parece que viene bien. Leo no se guarda nada, es absolutamente incorrecto. Y así tituló esta reflexión que él hace, ¿no? Ningún pedo atajado. Y Leo es así, no se ocupa de atajar los pedos, bancátela. Una aclaración personal sin ninguna importancia, dice entre paréntesis. A mí me parece que tiene mucha importancia cada cosa que dice. Alguien, dice Leo, ¿no? Alguien que vivió en un tupper por un tupperware, ¿no? ¿Se entiende? Durante bastantes años, que durante esos años no veía el desastre socioambiental que estaban dejando las empresas mineras, tanto en el norte como en el sur, me manda un mensaje privado puteándome por la publicación de la censura a la nota de Darío Aranda sobre la Barrick y sus derrames contaminantes en Hachal. Tal personaje, dice Leo, me pide que en vez de criticar a Página 12, que es un diario crítico al gobierno, invierta mi tiempo en denunciar a Clarín, que es un diario del gobierno. Acá va mi respuesta a soberano ignorante ideológico. Me encantó esta definición, Lisandro Notala. Soberano ignorante ideológico. Vamos a usarla seguido, si nos acordamos. Punto 1, dice Leo. En los únicos medios que confío es en aquellos que se hacen desde la militancia de patear la calle y vivirla. Hay varios casos de estos y creo que no viene al caso nombrar la lista. 2. No confío ciegamente en aquellos medios cuyo fin es económico, la información como mercancía y que además responden a intereses partidarios, sobre todo de partidos mayoritarios. Aunque hay excepciones de algunos periodistas como Darío Aranda, que aún dentro de esos medios no cejan en denunciar las injusticias e ilegalidades, vengan de donde vengan. Varias veces he compartido notas del Página 12 y lo voy a seguir haciendo. 3. Clarín no es un diario que agita la pandereta intentándonos convencer de que defiende causas populares y que anda al lado de la gente o que es, entre comillas, mi diario. 4. Página 12 sí dice ser el defensor de causas populares y que anda al lado de la gente o que es, entre comillas, mi diario. Sin embargo, ha sucedido y sucede que a veces, digo, a veces cediendo bastante, ha callado o ha silenciado o lisa y llanamente ha censurado cuando los intereses que toca limitan a o habitan en el espacio político partidario al que responden. Punto 5. No me asombra que Clarín cuide o defienda al gran capital. Está claro que siempre lo ha hecho. Punto 6. Me molesta que aquel que dice ir en contra del gran capital termine defendiendo sus intereses. Me resulta más miserable, si me permiten llamarlo así. Punto 7. El cura Grassi defendía a los niños, pero igual abusaba de ellos. 8. He denunciado reiteradamente y cantidad de veces a Clarinete y sus mentiras u operetas. No tengo intereses ni el culo sucio para callar otras denuncias de censura o complicidad. Inclusive lo he hecho a espacios informativos comunitarios cuando estos han doblado el espinazo ante el poder concentrado, sea poder concentrado empresarial o gubernamental. Punto 9. Creo que hay que ir en contra del extractivismo, no solo por una cuestión ambiental, sino principalmente por la contaminación y deterioro social que provoca y alimenta. Por eso a veces también tengo mis diferencias con algunos sectores ambientalistas. Punto 10, termina diciendo Leo, teniendo las bolas largas y ya quedándome medio pelado, o sea, a esta edad, tengo pleno derecho de opinar, denunciar, criticar, decir, pensar, hacer lo que tenga ganas. No soy de andar con pedos atajados, porque es preferible perder un amigo que reventar una tripa. Así dice el dicho, ¿no? Con la verdad no ofendo ni temo, dijo alguien por ahí. Y si quieren debatir, buenísimo, pero no con pelotudeces y chicanas partidarias sin respaldo o contenido. Y si lo desean y sientan que eso los hace más inteligentes, me pueden seguir puteando, no hay problema. Solo que si les cabe, háganlo en forma pública,

Bien, ahí se iba Silvio Rodríguez haciendo El Necio. Hacemos un repasito sobre los temas. Escuchamos Alma, de y por Axel Milanés. Escuchamos a Chabuca Granda haciendo Alfonsina y el Mar. Recién Silvio Rodríguez con El Necio. Escuchamos La Villa de los Milagros, de Adriana Bonicio. La Nera Sosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa y Milton Nascimento. Volver a los 17. Pedro Guerra haciendo Debajo del Puente. Y escuchamos a Rubén Juárez haciendo Mi Bandoneón y Yo, porque bueno, el 31 se cumple un aniversario más de la muerte del fantástico Rubén Juárez. Estamos transitando ya en la última partecita del programa, nos quedan alrededor de 20 minutos más o menos. Y queremos compartir esto que me parece viene bien por todo lo que venimos diciendo en relación a la autovía en Córdoba, a los temas con los que se mete Darío Aranda, que tiene que ver con la megaminería, los agronegocios, pueblos originarios. Hemos hablado bastante de los compañeros de la Asamblea Hachal No Se Toca, de San Juan, bien digo. Bueno, y tantas otras luchas, las luchas de todos los días nuestras, en nuestra pampa, en contra de las fumigaciones. Y han sacado un comunicado. Es momento de decir basta. Una serie de organizaciones con la idea de algo que también sostenemos que es imprescindible que suceda, porque si no vamos a ir teniendo pequeñas victorias como viene pasando, pero no vamos a poder dar vuelta a la taba definitivamente. Y me parece que el comunicado va en ese sentido. Dice: los pueblos nos unimos ante la política expansionista de las multinacionales que se instaló hace varias décadas en Latinoamérica y que hoy profundiza el despojo atropellando nuestros mecanismos democráticos de decisión. Fracking, megaminería, centrales nucleares, agronegocios, curtiembres, represas, autovías, gasoductos, todas actividades e infraestructuras que no solo saquean nuestros bienes comunes, sino también nuestra salud, el agua, los territorios, el futuro, incluso de los que contaminan. Este plan económico nefasto, patriarcal, que reprime las resistencias, ahonda las desigualdades y arrasa con parte de nuestra historia, atacando abiertamente a los pueblos originarios preexistentes a los estados, debe ser visibilizado y denunciado en cada territorio por ir contra la vida misma. Por eso, el próximo 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, salimos a las rutas a compartir nuestros sufrimientos y verdades para convertirlos en un tejido de luchas socioambientales que movilice a los pueblos afectados por el extractivismo y sometidos por empresas y funcionarios sin escrúpulos. Ante la crisis decimos basta. Invitamos a los pueblos a autoconvocarse de manera solidaria por el agua, los territorios y el buen vivir. Este es el comunicado invitando a, simbólicamente, a salir el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente, pero son asambleas y organizaciones que hace años, mucho tiempo, vienen luchando todos los días en sus lugares. Convocan, esto es una red de luchas socioambientales que está integrada por muchísimas asambleas, no las vamos a nombrar a todas, pero sí está encabezado por los compañeros de la Asamblea Hachal No Se Toca, de San Juan, pero asambleas también de Catamarca, de La Rioja, de Mendoza, de Chubut, de Santa Cruz, de Río Negro, de Buenos Aires, y adhieren un sinnúmero de asociaciones también de distintos puntos del país, de La Pampa, de Jujuy, de Salta, de Tucumán, inclusive de otros países, de Chile, por ejemplo. Hay una adhesión también de Uruguay, Montevideo concretamente, y bueno, muchísimas organizaciones, colectivos, que todos y cada uno, y se fueron, que van en aumento, ¿no? Que va un aumento. Todas y cada una de estas organizaciones peleando, haciendo lo que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales fundamentalmente deberían haber hecho, deberían estar haciendo. Lo que los gobiernos deberían estar haciendo, lo están haciendo los vecinos, los estamos haciendo los vecinos. Por eso insistimos en que nos dejemos de pelear por boludeces nosotros, porque la verdad que la grieta está en otro lado, muchachos. La grieta verdadera está en otro lado. Estoy, nada, leyendo mientras tanto todas las adhesiones que tiene este documento y nos sumamos, por supuesto, a esta convocatoria para el 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Nosotros aquí en nuestros pagos estamos haciendo lo propio. Y siempre decimos, en este micrófono inclusive, que damos algunos pasitos, claro que sí, claro que sí. Hay ya varias localidades que han logrado impulsar sus ordenanzas para prohibir las fumigaciones o limitarlas en esta transición, en este periodo al menos. Limitarlas de alguna forma. Marcelino Escalada, 500 metros del ejido urbano, está prohibido fumigar. Claro, tuvo que morir Diógenes Chapelet y su familia ponerse al hombro a la lucha, y tantos otros enfermos y chiquitos nacidos malformados y abortos espontáneos, para que los consejos deliberantes de las localidades, algunas, empiecen a tomarnos en serio. San Lorenzo acaba de presentar una ordenanza también para la prohibición del glifosato. Rosario el año pasado dio el puntapié, o fue lo más contundente de los últimos tiempos por la dimensión, ¿no? Y que generó, por supuesto, réplicas en distintas otras ciudades. Ya tenían sus ordenanzas de avanzada. Ceres, Ercilia, con 700 y 800 metros. El famoso fallo de San Jorge de 800 metros hace algunos años atrás, y también fueron precursores en esto. La ciudad de Santa Fe está avanzando con una ordenanza en ese sentido para prohibir el glifosato. Y decimos siempre que hay en la legislatura de Santa Fe, en la Cámara de Diputados, tres proyectos que son fundamentales para empezar a ir hacia otro modelo productivo que deje de concentrar en pocas manos la riqueza, que deje de saquear, que deje de contaminar, que deje de envenenar, que deje de enfermar y que deje de matar. Tenemos que ir hacia otro modelo. En la legislatura hay tres proyectos fundamentales en ese sentido. Uno es el proyecto modificatorio de la ley 11.273, que es la ley de mal llamada de fitosanitarios, la ley de agrotóxicos, concretamente, como decimos nosotros. Palabra que el INTA prohibió que usen sus funcionarios, ¿no? Ese proyecto, junto con el de silos, que tiene que ver con sacar los silos del centro del corazón de los pueblos. La mayoría de los pueblos de Santa Fe tienen sus silos de acopio de cereal envenenado en el corazón de los pueblos, enfermando a gran parte de la población. Y el tercer proyecto es el del fomento a la producción agroecológica como proyecto propositivo, mostrando que hay otra alternativa. En realidad, como se produjo alimento históricamente, ¿no? Esos tres proyectos estuvieron cajoneados en la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Algunos de ellos ya habían sido presentados años anteriores, habían perdido estado parlamentario porque los legisladores no los trataban. Se volvieron a presentar en estos últimos dos años. Estaban cajoneados en la Comisión de Agricultura. Claro, las autoridades de la Comisión de Agricultura, por ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura es Inés Bertero, la diputada Inés Bertero. Su proyecto en relación a estos temas habla de reducir a 100 metros el límite para prohibir las fumigaciones. Recordamos que la ley provincial actual, muy vieja, del año 95, habla de 500 metros, que por supuesto no se respeta en ningún lugar. Entonces esos tres proyectos, por supuesto, por los intereses de algunos legisladores, estuvo cajoneado. Logramos, después de mucho machacar y machacar, sacar esos tres proyectos de la Comisión de Agricultura y que vayan a parar a la Comisión de Salud, a donde deben estar. La Comisión de Salud tiene otra composición y rápidamente se han puesto a trabajar el año pasado. Hicieron un par de reuniones muy interesantes de manera conjunta con los asesores de la Comisión de Salud, justamente de Agricultura y de Medio Ambiente, para lograr consensos y sacar los mejores proyectos posibles, todos juntos. Nos vimos, los que integramos distintas organizaciones, entusiasmados con esa iniciativa de la Comisión de Salud, desde ya. Comenzado el año hubo algunas charlas, nos parecía que habíamos arrancado bien el año. Y en las últimas semanas llega una invitación a la multisectorial Paren de Fumigarnos, autora de la mayoría de estos proyectos, invitando a tres jornadas, que en realidad al principio iban a ser audiencias públicas. Está muy bien, es lo que debe pasar, ¿cierto? Hay que consultarle al pueblo qué les parece sobre determinadas cuestiones. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Discutamos sobre esto. Bueno, en la medida que fueron pasando los días, ya el formato de audiencia pública ya no era. Decidieron ponerle jornadas de debate. En estas jornadas de debate, que van a ser tres, una en Villa Ocampo, en el norte, otra en la ciudad de Santa Fe y otra en Rosario. 19 de junio, 26 de junio y 3 de julio. Jornada de debate, con la particularidad que el oficialismo, gobernante en la provincia, pone un expositor para las tres jornadas, que es un ingeniero agrónomo. Comisión de Salud pone un ingeniero agrónomo como único exponente para que la gente escuche. Que por supuesto vamos a estar de acuerdo con lo que diga este ingeniero agrónomo porque lo conocemos, lo respetamos y es muy valorable todo su trabajo, pero es un ingeniero agrónomo que va a hablar muy bien de la agroecología y vamos a estar de acuerdo en eso. Pero no hablar de salud, prohibido hablar de salud, prohibido hablar de los efectos de los agrotóxicos, prohibido hablar de metros que limiten el uso de venenos. Y sí invitan a la multisectorial Paren de Fumigarnos para que también pongan un expositor, uno solo, en estas tres jornadas. Siempre nos parece bien cualquier tipo de debate alrededor de estos temas, por supuesto, porque cada vez hay más gente que se va enterando. Necesitamos de estos espacios para que, aunque ya está todo dicho, pero bueno, hay mucha gente que sigue distraída o haciéndose la distraída o realmente desinformada y no conoce estas cuestiones. Siempre celebramos este tipo de iniciativas, pero al mismo tiempo tenemos una doble sensación. Nos parece humildemente que esto es patear la pelota para adelante, no hablar de lo importante, que son los venenos, no hablar de los agronegocios y el daño que ocasiona este modelo productivo. Así que bueno, estamos viendo ahí cómo ir. 5 minutos están faltan, Lisandro, 5 minutos para irnos. Pero bueno, esto. Quería comentar esta sensación. Vamos a estar informando el martes que viene, a ver si hubo un avance en ese sentido, a ver cómo queda esto de las famosas jornadas de debate. Que ojalá haya debate, pero lo vemos medio. Ya se habló mucho, no solo se habló, digo, está demostrado de tantas formas. Son tantos los muertos, los enfermos en nuestra zona, producto de las fumigaciones, que no, ya realmente nos toman por estúpidos, eso está clarísimo, ¿no? Es hora que los legisladores, no todos por supuesto, en la Comisión de Salud hay al menos tres legisladoras, entre las que está nuestra compañera Mercedes Meyer, por supuesto, que está parada en otro lugar y está peleando por otra cuestión. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que que no nos decepcionemos. Quedan 4 minutos. ¿Qué metemos en estos 4 minutos? Vamos a algo importantísimo. Hablando de esto, hoy martes, ya pasó el jueves pasado. El jueves pasado se estrenó por fin la última película de Pino Solanas, Viaje a los Pueblos Fumigados. Importantísimo documento, un nuevo documento de Pino, en este caso metiéndose precisamente con los agronegocios. Viaje a los Pueblos Fumigados se estrenó el jueves pasado en la sala Arteón. Hoy a las 6:30 de la tarde fue su segunda función. Y el jueves, agéndenlo, papelito en la heladera, como decía un amigo. El jueves también a las 6:30 de la tarde, no es un horario muy piola, pero bueno. Nuevamente están proyectando en la sala Arteón, ahí Sarmiento al 700. Viaje a los pueblos fumigados de Pino Solanas. Recomendable, por supuesto. Gracias a la muchacha. Nos estamos yendo. Ya, Lisandro, vamos a ir con un temita musical ahí que seleccionamos, que tiene que ver con Rubén Blades. Y dejamos para el martes que viene entonces el audio sobre el compañero de la Garganta Poderosa cuando visitó a la ONU hace un par de años atrás, que viene muy bien repasarlo. Lo vamos a compartir el martes que viene porque no pasa de moda. ¿Qué más queremos decir? Estuvimos ayer en la Feria del Libro acompañando a nuestra amiga Marianela Escoco, presentando nuevamente su libro El Viento Sigue Soplando, sobre la historia de las madres de Plaza 25 de Mayo de aquí de Rosario. Conjuntamente se presentó este libro con otro libro en el que ella trabajó como compiladora, corregidora, no sé cómo se le dice, Historias de Exilio, un interesante y fundamental libro, así que le mandamos un abrazo a Marianela. Estuvo muy bueno lo de ayer. Hoy nos perdimos la presentación del libro de Carlitos, pero bueno, teníamos muchas otras cosas que no podíamos dejarlas pasar. Edith, perdón. La tenemos a Edith, que está trabajando con Lisandro ahí. Son cuatro manos al frente de los controles. Edith, de quien compartíamos un texto hace un par de semanas atrás a partir del conflicto de los vecinos de la República La Sexta, el barrio aquí de la Siberia de Rosario. Y nos pareció muy interesante la reflexión de Edith, la compartimos hace un par de semanas y hoy la tenemos acá compartiendo la operación con Lisandro. Y saludamos a los dos, muchísimas gracias por todo, perdón por las desprolijidades. Creo que no me queda nada, entonces nos encontramos el martes próximo, 200 programas de Mendigo de Buen Fútbol. Así que va a haber una cervecita, mínimamente una cervecita va a haber, un vinito para aquellos que no tomen cerveza. Y bueno, así que lléguense, dense una vueltita aquellos que tengan ganas. Vamos a compartir alguna cosita para... Me parece que ante tantos bajones y tantos cachetazos, un momento chiquito de celebración por algo... viene bien y nos merecemos. Así que nos encontramos el martes próximo. Abrazo grande. Nacional.